acepta la cosa partida, pervertida, la vida convertida. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo en una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Hace 205 años atrás, en 1815, en la llamada Carta de Jamaica, Simón Bolívar le contestaba a un comerciante preocupado por la situación de la Segunda República Venezolana que había perdido con los realistas. Estas frases que dan el puntapié inicial a este ciclo latinoamericano al que nos vamos a introducir a partir de hoy, y con la novedad de que la Carta de Jamaica apareció en castellano recién en 2014. Teníamos dos versiones de este documento escrito por el Libertador en inglés, y en 2014 apareció esta carta que es una de las actas fundacionales de nuestro sueño latinoamericano, o del sueño de los padres de la libertad. En esta primera etapa vamos a hacer un ping-pong y vamos a pasar por los diferentes padres de la patria, escuchando audios. Los padres de la libertad se llaman los audios que vamos a escuchar, y en ese contexto vamos a repasar varios biografías, pero que también representan proceso de este proceso latinoamericano. No vamos a nombrar o no vamos a trabajar en profundidad ni sobre Belgrano ni sobre San Martín, porque le hemos dedicado ciclos anteriormente y hemos mostrado su perspectiva latinoamericana. Nos vamos a dedicar en esta primera reseña a mirar hacia el resto del continente y a observar desde un posible comienzo hasta el Congreso de Panamá en 1826. Vamos con el primer audio, que se van a encontrar con un personaje muy querido por todos nosotros y sin lugar a duda uno de los que le puso un punto final a las luchas, perdón, un punto de inicio a las luchas por la independencia y un punto final a la hegemonía española en este continente. Los invito a escuchar el primer audio. 14 meses desde que Tupac Amaru comenzó su lucha para liberar Perú. Las tropas españolas se acercan al fuerte. Tupac sabe que ya no hay vuelta atrás. O siguen siendo esclavos, o dan su vida por la independencia. Los conquistadores utilizaron la mita para esclavizar al pueblo peruano. En donde antes floreció la rica cultura inca, ahora florece el dolor y la muerte. Pero el cacique Tupac Amaru, en cuyas venas corre la sangre inca, decide detener los abusos. Reuniendo un ejército de más de 4.000 compañeros, se decide a dar un primer ataque contra la corona española. Al terminar la embestida, Tupac captura al temible corregidor Arriaga. Esta victoria es el primer paso hacia la libertad. Siguiendo su marcha, Tupac decide acorralar a otro corregidor, Fernando Cabrera. Después de una gran batalla, Cabrera cae en manos del Inca. Entretanto, en la ciudad de Cusco, la tiranía española se encuentra desesperada. El corregidor de Cusco calla a todos con una orden: matar al Inca. Demostrando una valentía inigualable, Tupac Amaru y su ejército combaten bravamente. Pero el combate termina de la forma menos esperada. El mejor capitán de Tupac lo traiciona. El sacrificio de este padre de la libertad no fue en vano. El 28 de julio de 1821, Perú consiguió su independencia, haciendo que el sueño de aquel gran inca se convirtiera en una realidad para todos. Sin lugar a dudas, ahí tenemos un claro ejemplo de una lucha clara por la libertad y combatiendo las reformas borbónicas que tanto dolor trajeron a la colonia española en América. Nosotros hemos hablado mucho en otras columnas sobre otros hitos latinoamericanos anterior a este, por eso he decidido iniciar el proceso desde esta perspectiva. Ahora vamos a escuchar el audio sobre otra biografía muy interesante sobre uno de los constructores de la idea de libertad en el continente americano, un personaje muy particular, siempre uno lo ve citado en un montón de discursos, en un montón de reseñas y demás, así que lo vamos a invocar ahora para que complete esta reseña que estamos haciendo sobre la historia latinoamericana. Finalmente, los españoles han encerrado a Francisco de Miranda. Pero su pasión por la libertad de los pueblos de América no conoce rejas. Una pasión que nació durante la toma y capitulación de Pensacola en 1781. Con un futuro muy prometedor en el ejército español, Miranda decide abocarse a un objetivo distinto: conseguir que América sea independiente. Miranda tiene en claro que necesita el apoyo de países externos y viaja a los Estados Unidos. Sorprendiendo a todos con su vasta cultura, Miranda desarrolla allí su proyecto de independencia y libertad de todo el continente americano. Su búsqueda de aliados lo lleva a Inglaterra y más tarde a recorrer durante 4 años Europa difundiendo su plan. Sin conseguir ayuda de los Estados Unidos, Miranda se lanza con su bergantín a la toma de Trinidad. Después de varios combates, captura el fortín y alza la bandera que él mismo creó. Pero la población se muestra fría y Miranda deja Coro para volver a Inglaterra. En 1810, Simón Bolívar y sus compañeros visitan a Miranda convenciéndolo para que regrese a Caracas. Venezuela está cerca de conseguir su independencia. Pero la nueva República Venezolana que nace en 1811 continúa luchando contra las fuerzas españolas hasta que el capitán Domingo Monteverde logra atrapar a Miranda. Francisco de Miranda fue un peregrino constante de nuestra libertad e independencia. Gracias a su influencia, América comenzó a despertar de un largo sueño, abriendo sus ojos a un nuevo porvenir. Del apasionado Francisco de Miranda y del peregrino de la libertad, como decía el locutor, nos vamos ahora al disruptivo José Gervasio Artigas. Préstenle atención a las ideas de latinoamericana de José Gervasio, que son muy interesantes. Una leyenda que narra el cacique de la tribu charrúa. Un guerrero lucha contra una bestia y la expulsa de la tierra. El joven Artigas ignora que este cuento es, tal vez, un vaticinio de su propia vida. En 1797, Artigas dejó a los charrúas para formar parte del cuerpo de blandengues, en donde llegó a ser un respetado capitán. Pero su deseo de liberar al pueblo oriental lo llevó hacia Buenos Aires, en donde tomó contacto con la Junta de Mayo. Nombrado teniente coronel, se le encargó iniciar el levantamiento de la banda oriental. Artigas dio batalla a las tropas del virrey, derrotándolas, convirtiéndose en el primer jefe de los orientales. El virrey, desesperado, se comunicó con Buenos Aires, que decidió pactar con los españoles. Esta traición llevó a que Artigas y sus más de 15.000 seguidores debieran emprender el éxodo. Enterado de que se realizaría una Asamblea General Constituyente en Buenos Aires, Artigas envió a sus diputados por la banda oriental con instrucciones precisas. Pero sus diputados fueron rechazados por la Asamblea. Sus propuestas sobre el reparto de tierras asustaron a la oligarquía porteña y se lo declaró traidor a la patria. El conflicto se agravó con los años, sumándose el ataque de los portugueses que vencieron a los artiguistas en Tacuarembó. Y fue así como Artigas tuvo que exiliarse en Paraguay. Parece una costumbre de los sectores de cierta tradición política rotular como traidor a la patria aquellos que defendieron estos intereses, ¿no? Y por último, el último audio pequeño que vamos a escuchar para que nos dé pie para revisar panorámicamente el Congreso, vamos obviamente a escuchar la biografía, las ideas y lo más interesante de la vida de Simón Bolívar. Simón Bolívar sabe que con un esfuerzo más, la presencia española en América dejará de existir. Pero llegar hasta este punto no fue para nada sencillo. Además de su habilidad como militar y estratega, Bolívar también utilizó la palabra como medio de combate. Su búsqueda de la libertad del pueblo americano lo hizo dar batalla constantemente. En 1813, derrotó a los españoles, liberando Caracas. Muy pronto el pueblo comenzó a llamarlo por el apodo que lo conocería la posteridad: Libertador. Con el paso del tiempo, Bolívar pujó por la creación de un gran estado llamado Gran Colombia. En 1819, este sueño se hizo realidad. Pero Bolívar sabía que para derrotar definitivamente a los españoles faltaba liberar al Perú y anexarlo a la Gran Colombia. Con esta decisiva victoria, Simón Bolívar ha dejado moribundo al poder realista. Es un momento para celebrar la independencia de nuestro continente, que sellará definitivamente el 9 de diciembre de 1824. Muchos años atrás, el joven Bolívar hizo un juramento. Juró no dar descanso a su brazo, ni reposo a su alma, hasta romper las cadenas que oprimían a América. Y cumplió su palabra. Como bien cita el audio, aquel 9 de diciembre de 1824 fue la última batalla contra los realistas en Ayacucho y se produce la victoria. Pero dos días antes comienza la convocatoria del Congreso de 1826, el denominado Congreso de Panamá. Antes quisiera mencionarle algunos antecedentes muy importantes para entender de por qué hubo un congreso en 1826. La citada Carta de Jamaica, al inicio de nuestra columna, hay una carta muy interesante entre Pueyrredón y Bolívar en 1818, en donde verdaderamente los dos asumen el compromiso de construir una confederación. Después, entre 1820 y 1824, arde Latinoamérica con las guerras de la independencia, sobre todo en el Alto Perú y en Perú, donde era el foco realista. Ahí hay una gran participación de San Martín, ahí está el encuentro de Guayaquil, todas estas cuestiones. Y en 1823, la famosa doctrina Monroe, esto de una América para los americanos, que bueno, va a traer consecuencias muy importantes que vamos a ver en un ratito. Y aparecen obviamente los poderes europeos, ¿no? En 1825, el tratado con Inglaterra por parte de Rivadavia, acá en estas tierras, el tratado de libre comercio y amistad, el endeudamiento sistemático, la guerra con Brasil, la independencia de la banda oriental, y ahí sí llegamos al Congreso de Panamá. Este Congreso es una asamblea diplomática con una gran épica anclada en la antigüedad griega, por dos cuestiones. Primero, porque se denominó afictiónico. Afictiónico en la Grecia antigua significaba gran convocatoria para fundar una reunión masiva en aquel momento de las antiguas ciudades de Grecia para generar un nuevo sistema, y utiliza este término. Y también utilizó la misma frase para decidir que Panamá sea la sede, como la síntesis del nuevo mundo, ¿sí? Como el Corinto griego, Panamá se transformó en el istmo que iba a sintetizar todas las nuevas perspectivas de ese nuevo mundo. Así que, sin lugar a duda, tuvo esa perspectiva. Fue en el convento de San Francisco, en aquel momento de 1826, y el Congreso, lamentablemente, fue un fracaso total por varias razones que vamos a explicar enseguida. Pero asimismo, el Congreso aprobó algunas cuestiones muy interesantes. El tema de la solidaridad entre todas las naciones del continente. Irrevocable era el tema de la independencia, no había marcha atrás con eso, pero sí había una idea de generar convenios de paz con España, abolir definitivamente la trata de esclavos a lo largo de todo el continente, y obviamente el gran proyecto que se discutió fue el de establecer una confederación hispanoamericana con pactos de protección y defensa mutua, ¿sí? Acá no se pusieron de acuerdo los diferentes sectores y los diferentes representantes que participaron, y lo dejaron para un posterior encuentro en México, que si bien se produjo ese encuentro, ya fue dilatado y ya el Congreso no tenía la fuerza que tenía anteriormente o que tenía esta convocatoria. ¿Qué es lo interesante de este Congreso? ¿Cómo nos fuimos desmembrando dentro de nuestra lógica y cómo operaron algunos? Por ejemplo, hubo un error estratégico que no se convocó a Haití. Haití, que representaba la primera independencia y los valores republicanos, por una cuestión racial, si se quiere, no fue convocada. Esto generó mucho enojo en Simón Bolívar. También generó mucho enojo que se convocara a los Estados Unidos. Estados Unidos, que ya tenía los planes bien claros con esta doctrina Monroe, que quería despejar a todas las potencias europeas para generar el famoso patio trasero, generó muchas controversias y muchas disputas. ¿Qué pasó con los representantes norteamericanos? El primero que mandaron, a mitad de camino, se murió de fiebre amarilla, y el segundo que mandaron llegó tarde, así que la influencia de Estados Unidos ahí fue prácticamente nula. Pero sin embargo, hubo presencia europea. Inglaterra, obviamente, fue el gran árbitro y el gran observador de este Congreso, y los Países Bajos, la ex Holanda, también participaron. Ambos, si bien fueron observadores muy agudos de todo lo que pasaba, empezaron a hacer encuentros bilaterales para seguir con su viejo contrabando, ejerciendo la hegemonía comercial en el continente. Esto es muy importante. Simón Bolívar consideraba que este Congreso se tenía que hacer en una época dichosa de nuestra regeneración, y lo consideró que 1826 era el momento, pero no sé si era el momento por este contexto que le voy a explicar sintéticamente. Primero, había una guerra con el Imperio Brasileño, que también participó del Congreso, entre las Provincias Unidas, que comandaba Rivadavia, y el Imperio Brasileño por la banda oriental, es decir, que teníamos ya un conflicto interno. Lo otro, que los contemporáneos a San Martín estaban en pleno desarraigo, exiliados, muertos y demás cuestiones, entonces quedó en soledad. Tercera cuestión, Rivadavia ninguneó el Congreso directamente, mandó un delegado menor sin ninguna importancia y fue el primero que intentó sabotear este proyecto de la Confederación Hispanoamericana. Chile había perdido Higgins el poder 3 años antes y obviamente que los nuevos líderes del proyecto político chileno directamente ni se interesaron por el Congreso de Panamá y no mandaron absolutamente a nadie. Entonces, dentro de este contexto hubo errores estratégicos propios, hubo errores, también hubo operaciones internacionales que no nos permitió, luego de la Guerra de la Independencia, poder ir y consolidar un proyecto de integración. Este proyecto, que comenzó la convocatoria, como dije anteriormente, en 1824, a lo largo de los 2 años que Simón Bolívar fue consolidando las invitaciones a las diferentes, a los diferentes pueblos, se fue deformando la idea, se fue perdiendo prestigio y en ese contexto no se pudieron lograr los objetivos de este Congreso. Los dejo como conclusión con un pequeño, con una pequeña reflexión, con un pequeño análisis del profesor Vladimir Acosta, y de esta manera me despedido hasta la próxima columna sobre el ciclo latinoamericano. Habiendo podido ser la culminación de la unidad latinoamericana y de toda esa integración de luchas comunes lograda con la independencia, mostró que ya las pequeñas rivalidades y los intereses locales y nacionales estaban disolviendo esa unidad que había permitido el triunfo contra los españoles, contra el Imperio Español. La idea de la Unión Latinoamericana, que se opone rotundamente a la idea bolivariana, a la idea de Monroe, que se ha tratado más adelante de asociar con ella, se fue disolviendo en las décadas siguientes, hubo otras reuniones en Lima y en otras partes, y finalmente cuando resucitó la idea de una unión latinoamericana fue desgraciadamente bajo la forma monroísta y no bajo la forma bolivariana. Fueron los Estados Unidos, ya en su proyecto imperialista a fines del siglo XIX, 1890, cuando convocaron a los países de toda América Latina para constituir la Unión Panamericana, que ha sido la primera versión de lo que todavía funciona como la OEA, es decir, como una suerte de ministerio colonial y hegemónico de los Estados Unidos sobre esta América Latina.